¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que caminan docentes y estudiantes por América Latina! Vamos a dar lectura a un documento que consensuamos entre todos los actores de la universidad, consensuado en las asambleas interclaustro que venimos haciendo entre los gremios docentes, no docentes, las distintas agrupaciones de estudiantes. Desde su llegada al gobierno a fines de 2015, la Alianza Cambiemos ha venido ejecutando un ambicioso programa tendiente a desarrollar un proceso de reorganización económica, política y cultural de la sociedad argentina. En materia económica, la actual gestión ha generado una fenomenal transferencia de ingresos que comenzó con la liberación del mercado cambiario, la cual propició una fuerte devaluación de la moneda, seguida por la eliminación de las retenciones en la exportación minera y triguera, junto con una progresiva disminución en el caso de la producción de soja. A esta medida se sumaron luego la liberación del mercado de combustibles, la creciente apertura comercial, el incremento de las tarifas de los servicios públicos y la adopción de una serie de instrumentos financieros tendientes a favorecer la especulación sobre la inversión productiva. La contracara de este programa han sido las recurrentes negociaciones salariales por debajo de la inflación, los masivos despidos en el sector público y privado, la eliminación de subsidios y el consecuente incremento tarifario, entre muchas otras que han golpeado fuertemente el ingreso de los trabajadores. Estas medidas encuentran su razón de ser en el marco de un programa que se plantea consolidar una economía reprimarizada con poco valor agregado y salarios bajos en dólares. En otras palabras, transformar a la Argentina en el supermercado del mundo. En materia política, el gobierno actual, junto con los medios oficialistas y parte del Poder Judicial, ha emprendido una campaña sistemática de demonización y persecución de todos los partidos, organizaciones y referentes sociales que han enfrentado abiertamente este programa. Estos objetivos económicos y la pretensión de perpetuarlos a través de la continuidad política requieren de un fuerte cambio cultural, el cual se basa en la instalación de un discurso que recorre 10 valores reconocidos socialmente para convertirlos en una visión estereotipada y esencializada de nosotros mismos. En este marco, la inversión en la producción de conocimientos ha sido considerada un gasto que es necesario reducir. Esta concepción resulta consecuente con un modelo económico de financiarización primarizado y extractivista, y con un discurso que permanentemente contrapone nuestros vicios y falencias a la eficiencia y capacidad innovadora externa. En los últimos años hemos sido testigos del recorte presupuestario en el CONICET, reduciendo los ingresos de investigadores y becarios, junto con la disminución en las partidas destinadas a investigación. En el INTA, donde al cierre del programa se suman numerosos despidos de trabajadores, situación que se replica con mayor dureza en el caso del INTI. Aquí en Bariloche hemos visto las dificultades por las que atraviesa el INVAP y el resto de las instituciones vinculadas al sector científico. Universidad de los trabajadores, y al que no le gusta, se jode, se jode. En el caso de las universidades públicas, el desinterés del gobierno se manifestó a través de sus principales referentes de la forma más cruda y brutal. En campaña, el presidente Macri manifestó abiertamente que las 17 universidades públicas creadas en los últimos años integraban el fatídico inventario de la pasada herencia recibida. En el mismo sentido, la gobernadora Vidal cuestionó la idea de equidad en la creación de nuevas universidades, afirmando que los pobres no acceden a ellas ante el gesto aprobatorio de su auditorio. Las universidades públicas tampoco son necesarias para una élite cuyos cuadros se forman en universidades privadas, empresas e instituciones del exterior. Para ellos, la universidad pública, con su autonomía, pujanza, pensamiento crítico y compromiso social, constituye una permanente amenaza a sus privilegios de clase. En los últimos meses, la aceleración de la crisis económica ha limitado la capacidad del gobierno de seguir por esa senda, enceguecido por la búsqueda de fondos que les permitan hacer frente al endeudamiento externo sin afectar los intereses de sus aliados internos. El gobierno ha emprendido un fenomenal ajuste sobre el conjunto de las universidades públicas. En los días, el Ministerio de Educación se vio forzado a convocar a la quinta reunión paritaria de la mesa de negociación salarial. Sin embargo, pese a algún cambio puramente cosmético, el ministro Finocchiaro volvió a reiterar la propuesta presentada en mayo. El incremento del 15% escalonado con una suma de 200 pesos y 300, que es una suma fija, demuestra la vergüenza de este gobierno con respecto a las universidades, lo que implica una pérdida salarial cercana al 10%. Frente a esta propuesta que nos condena a pagar la crisis que ellos provocaron, frente a la campaña de desinformación que buscan instalar, les seguiremos respondiendo con la movilización, las clases públicas, las tomas y los paros, hasta que el gobierno comprenda que ha despertado un gigante que no está dispuesto a languidecer dócilmente frente al ajuste y al silencio. Basta de ajuste a las universidades, la ciencia y la técnica, por una universidad pública, estatal, gratuita, de calidad y científica. Seguimos de pie.